Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Primera parte. Doctrina. Capítulo 6. Doctrina de las penas eternas. Origen de la doctrina de las penas eternas. Argumentos a favor de las penas eternas. Imposibilidad material de las penas eternas. La doctrina de las penas eternas tuvo su época. Ezequiel contra la eternidad de las penas y el pecado original. Origen de la doctrina de las penas eternas. 1. La creencia en la eternidad de las penas pierde día a día tanto terreno que no hace falta ser profeta para prever que su fin está cerca. Ha sido combatida mediante argumentos tan poderosos y categóricos, que casi parecería superfluo seguir ocupándonos de ella, de modo que basta con dejar que se extinga por sí misma. Sin embargo, no se puede discutir que, a pesar de su caducidad, todavía constituye el argumento principal de los adversarios de las ideas nuevas, a tal punto que la defienden con más obstinación, porque es uno de los aspectos más vulnerables que poseen, y porque prevén las consecuencias de su caída. En ese sentido, la cuestión merece un serio análisis. 2. La doctrina de las penas eternas, así como la del infierno material, tuvo su razón de ser mientras el miedo sirvió de freno a los hombres poco adelantados tanto en lo intelectual como en lo moral. Como estaban imposibilitados de captar los matices a menudo delicados del bien y del mal, así como el valor relativo de las circunstancias atenuantes o agravantes, los hombres se impresionarían poco o nada con la idea de las penas morales. Tampoco comprenderían la idea de una justicia basada en penas graduales y proporcionales. 3. Cuanto más próximos se encuentran del estado primitivo, más materialistas son los hombres. El sentido moral es el que se desarrolla más tardíamente en ellos, razón por la cual apenas pueden formarse de Dios y de sus atributos, así como de la vida futura, una idea muy vaga e imperfecta. Como lo asimilan a su propia naturaleza, Dios solo es para los hombres un soberano absolutista, aún más temible por ser invisible, a la manera de un monarca despótico que, encerrado en su palacio, nunca se deja ver por sus súbditos. Como no comprenden su poder moral, solo lo aceptan por la fuerza material, y consideran que está armado con un rayo, o en medio de relámpagos y tempestades, sembrando a su paso la ruina y la desolación, a la manera de los conquistadores invencibles. Un Dios manso y misericordioso no sería un Dios, sino un ser débil a quien resultaría imposible obedecer. La venganza implacable, los castigos terribles, eternos, nada tenían de incompatibles con la idea que los hombres se formaban de Dios, nada que su razón rechazara. Dado que ellos mismos eran implacables en sus rencores, crueles para con sus enemigos y despiadados para con los vencidos, Dios, muy superior a ellos, debería ser aún más terrible. Ese tipo de hombres necesitaba creencias religiosas compatibles con su naturaleza todavía grosera. Una religión exclusivamente espiritual, que fuera todo amor y caridad, no podía asociarse con la brutalidad de las costumbres y de las pasiones. Así pues, no debemos censurar la legislación draconiana de Moisés, que apenas llegaba a contener a su pueblo indócil, ni tampoco que haya hecho de Dios un ser vengativo. La época requería eso, pues la apacible doctrina de Jesús no hubiera encontrado eco y habría resultado ineficaz. 4. A medida que el espíritu se desarrollaba, el velo material fue disipándose poco a poco, y los hombres resultaron más aptos para comprender las cuestiones espirituales. Pero eso ocurrió en forma lenta y gradual. En ocasión de su advenimiento, Jesús pudo proclamar un Dios clemente, así como referirse a su reino, que no es de este mundo, y decir a los hombres, «Amaos los unos a los otros y hacer el bien a quienes os odian», en tanto que los antiguos decían, «Ojo por ojo, diente por diente». Ahora bien, ¿quiénes eran los hombres que vivían en el tiempo de Jesús? ¿Eran almas recientemente creadas y encarnadas? De haber sido así, habría creado Dios almas más adelantadas en la época de Jesús que en la de Moisés. Estas últimas, ¿en qué se habrían convertido? ¿Se habrían consumido durante toda la eternidad en el embrutecimiento? El simple buen sentido rechaza esa suposición. No, se trataba de las mismas almas que habían vivido bajo el imperio de la ley mosaica, que a lo largo de varias existencias sucesivas conquistaron el desarrollo suficiente para comprender una doctrina más elevada, y que hoy se encuentran aún más adelantadas, a fin de recibir una enseñanza más completa todavía. 5. Con todo, Cristo no pudo revelar a sus contemporáneos todos los misterios del porvenir. Él mismo lo dijo: «Todavía tengo muchas cosas para deciros, pero no las comprenderíais. Por eso os hablo en parábolas». En cambio, fue muy explícito en lo que respecta a la moral, es decir, a los deberes del hombre para con su prójimo, porque supo darse a entender haciendo vibrar la cuerda sensible de la vida material. En cuanto a las demás cuestiones, se limitó a sembrar bajo la forma alegórica los gérmenes que deberían desarrollarse más adelante. La doctrina de las penas y las recompensas futuras pertenece a este último orden de ideas. Sobre todo, en relación con las penas, Cristo no podía provocar un quiebre brusco en relación con las ideas preconcebidas. Había venido para señalar a los hombres nuevos deberes. Ya era mucho que pudiera sustituir el odio y la venganza por la caridad y el amor al prójimo, el egoísmo por la abnegación. Además, racionalmente no podía debilitar el miedo al castigo que se reservaba a los prevaricadores, sin debilitar al mismo tiempo la noción del deber. Dado que prometía el reino de los cielos a los buenos, ese reino estaba vedado a los malos. ¿A dónde irían estos? Era necesario contraponer algo cuya naturaleza impresionara a las inteligencias todavía muy rudimentarias, de modo que pudieran identificarse con la vida espiritual. No debemos perder de vista que Jesús se dirigía al pueblo, a la parte menos ilustrada de la sociedad, que necesitaba imágenes que de alguna manera fueran palpables, en lugar de las ideas sutiles. Por eso Jesús no entró en detalles superfluos sobre el particular. En aquella época bastaba con oponer un castigo a la recompensa. 6. Si bien Jesús amenazó a los culpables con el fuego eterno, también los amenazó con que serían arrojados a la gehenna. Pero, ¿qué era la gehenna? Un lugar de los alrededores de Jerusalén, un basural en el que se arrojaban los desperdicios de la ciudad. ¿Se debería interpretar también eso al pie de la letra? Se trataba de una de esas imágenes enérgicas de las que Jesús se valía para impresionar a las masas. Lo mismo sucede con el fuego eterno. Si ese no hubiera sido su pensamiento, habría estado en contradicción consigo mismo al exaltar la clemencia y la misericordia de Dios, pues la clemencia y la inexorabilidad son opuestos que se anulan. Así pues, cometeríamos una extraña equivocación en lo relativo al sentido de las palabras de Jesús, si le atribuyéramos la sanción del dogma de las penas eternas, cuando toda su enseñanza proclama la mansedumbre del Creador. En la oración dominical Jesús nos enseña a decir: «Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden». Si el culpable no debiera esperar ningún perdón, sería inútil que lo pidiera. Pero ese perdón, ¿es incondicional? ¿Es una gracia, una remisión pura y simple de la falta cometida? No. La magnitud de ese perdón está subordinada al modo según el cual se haya perdonado, lo que equivale a decir que no seremos perdonados si por nuestra parte no perdonamos a los demás. Al convertir el olvido de las ofensas en una condición absoluta, Dios no podía exigir al hombre débil lo que él, omnipotente, no hacía. La oración dominical es un protesto cotidiano en contra de la eterna venganza de Dios. 7. Para hombres que solo poseían una noción confusa de la espiritualidad del alma, la idea del fuego material no les resultaba chocante, puesto que formaba parte de la creencia común tomada del infierno de los paganos, casi universalmente difundida. Del mismo modo, en la eternidad de las penas no había nada que causara el repudio de un pueblo que desde muchos siglos antes estaba sometido a la legislación del terrible Jehová. Por su parte, en el pensamiento de Jesús el fuego eterno no era más que un símbolo, y poco le importaba que hubiera sido tomado al pie de la letra, en tanto sirviese de freno a las pasiones humanas. Además, él sabía que el tiempo y el progreso se encargarían de explicar su sentido alegórico, sobre todo porque, según su predicción, el Espíritu de verdad acudiría para esclarecer a los hombres acerca de todas las cosas. La característica esencial de las penas irrevocables es la ineficacia del arrepentimiento. Ahora bien, Jesús nunca dijo que el arrepentimiento no fuera a contar con la gracia del Padre. Por el contrario, siempre que se le presentó la oportunidad, nos mostró a un Dios clemente, misericordioso, dispuesto a recibir al hijo pródigo que regresara al hogar paterno. Solo lo mostró inflexible con el pecador obstinado. Con todo, Si bien llevaba el castigo en una mano, con la otra siempre ofrecía el perdón al culpable sinceramente arrepentido. Esta no es, por cierto, la característica de un Dios despiadado. También es oportuno destacar que Jesús nunca pronunció contra nadie, ni siquiera contra los mayores culpables, una condena irremisible. 8. Todas las religiones primitivas, como reflejo del carácter de los pueblos, tuvieron dioses guerreros, que combatían en las primeras filas de los ejércitos. El Jehová de los hebreos les facilitaba mil modos de exterminar a los enemigos, y los recompensaba con la victoria o los castigaba con la derrota. Según la idea que tenían acerca de Dios, se lo honraba o apaciguaba con la sangre de animales o de hombres. De ahí los sacrificios sangrientos de la que representaban un rol tan importante en la totalidad de las religiones de la antigüedad. Los judíos habían abolido los sacrificios humanos. Los cristianos, a pesar de las enseñanzas de Cristo, durante largo tiempo creyeron que honraban al Creador cuando arrojaban a las llamas y torturaban a miles de seres a los que denominaban herejes. Esos actos eran, bajo otro aspecto, verdaderos sacrificios humanos, puesto que los promovían para mayor gloria de Dios, y con el acompañamiento de ceremonias religiosas. Aún hoy invocan al Dios de los ejércitos antes del combate, y lo glorifican cuando consiguen la victoria, la mayoría de las veces fundados en las causas más injustas y anticristianas. 9. Cuán lentamente se despoja el hombre de sus prejuicios, de sus hábitos e ideas primitivas. 40 siglos nos separan de Moisés, y en la presente generación cristiana aún se observan resabios de las antiguas costumbres bárbaras, consagradas o al menos aprobadas por la religión actual. Fue necesaria la poderosa opinión de los no ortodoxos, de los que son considerados herejes, para acabar con las hogueras y hacer que se comprendiese la auténtica grandeza de Dios. No obstante, aunque ya no hay hogueras, todavía siguen vigentes las persecuciones materiales y morales. A tal punto continúa arraigada en el hombre la idea de un Dios cruel, imbuido de sentimientos que le han inculcado desde la infancia. ¿Podrá el hombre sorprenderse de que el Dios que le presentan, honrado mediante actos bárbaros, condene a torturas eternas y presencie sin compadecerse el sufrimiento de los culpables? Por cierto, precisamente los filósofos, los impíos, como algunos pretenden, fueron quienes se escandalizaron al ver el nombre de Dios profanado por actos indignos de sus atributos. Han sido ellos quienes lo mostraron a los hombres en la plenitud de su grandeza, pues lo despojaron de las pasiones y mezquindades humanas que una creencia poco ilustrada le atribuía. Gracias a ellos la religión ganó en dignidad lo que perdió en prestigio exterior, pues si todavía quedan hombres apegados a la forma, muy superior es el número de los que son sinceramente religiosos, de corazón y de sentimientos. Con todo, al lado de estos, ¿cuántos se detuvieron en la superficie y fueron llevados a negar la providencia? Por no haber sabido conciliar a tiempo las creencias religiosas con el progreso de la razón humana, se condujo a algunos al deísmo, a otros a la incredulidad absoluta, y a otros al panteísmo, es decir, que el hombre se convirtió a sí mismo en Dios, pues no encontraba uno que fuera suficientemente perfecto. Argumentos a favor de las penas eternas. 10. Volvamos al dogma de las penas eternas. El principal argumento que se invoca a su favor es el siguiente: los hombres admiten que la gravedad de la ofensa es proporcional a la dignidad del ofendido. El crimen perpetrado contra un soberano, por ejemplo, dado que se considera más grave que el cometido contra alguno de sus súbditos, es penado con mayor severidad. Ahora bien, Dios es más que un soberano. Puesto que es infinito, la ofensa dirigida a él habrá de ser infinita, y merecerá un castigo infinito, es decir, eterno. Refutación. Una refutación es un razonamiento que debe tener un punto de partida, una base en la que se apoye, es decir, premisas. Nuestras premisas son los atributos de Dios. Dios es único, eterno, inmutable, inmaterial, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, infinito en todas sus perfecciones. Es imposible concebir a Dios de otra manera que no sea con infinitas perfecciones, pues sin ellas no sería Dios, y sería posible concebir a otro ser que poseyera lo que a él le faltará. Para que Dios se encuentre por encima de todos los seres, es necesario que ninguno pueda sobrepasarlo ni igualarlo en ningún aspecto. Por consiguiente, Es necesario que sea infinito en todo. Dado que son infinitos, los atributos divinos no pueden aumentar ni disminuir, pues de lo contrario no serían infinitos, y Dios no sería perfecto. Si se le quitara la más mínima porción a uno solo de sus atributos, ya no sería Dios, puesto que podría existir otro ser más perfecto que él. La infinitud de una cualidad excluye la posibilidad de que exista otra cualidad contraria que la disminuya o la anule. Un ser infinitamente bueno no puede tener la más mínima porción de maldad, así como un ser infinitamente malo no puede tener la más mínima porción de bondad, de la misma manera que un objeto no sería absolutamente negro si tuviera el más leve matiz de blanco, ni sería absolutamente blanco si tuviera el más leve matiz de negro. Una vez establecido este punto de partida, al argumento enunciado más arriba opondremos los siguientes: 11. Solo un ser infinito puede hacer algo infinito. El hombre, dado que es limitado en sus virtudes, en sus conocimientos, en su poder, en sus aptitudes y en su existencia terrenal, solo puede producir cosas limitadas. Si el hombre pudiera ser infinito en cuanto al mal que hace, también lo sería en cuanto al bien, y entonces sería igual a Dios. Pero si el hombre fuera infinito en cuanto al bien que hace, no haría el mal, ya que el bien absoluto implica la exclusión del mal. Si se admite que una ofensa temporaria a la divinidad pudiera ser infinita, Dios, al vengarse mediante un castigo infinito, sería infinitamente vengativo. Pero si Dios es infinitamente vengativo, entonces no puede ser infinitamente bueno y misericordioso, dado que uno de esos atributos es la negación del otro. Si no es infinitamente bueno, no es perfecto. Y si no es perfecto, no es Dios. Si Dios es inexorable para con el culpable que se arrepiente, ¿no es misericordioso? Y si no es misericordioso, ¿no es infinitamente bueno? En ese caso, ¿por qué Dios impone al hombre la ley del perdón, si él mismo no perdona? De ahí resulta que el hombre, que perdona a sus enemigos, y les retribuye el mal con el bien, es mejor que Dios, pues él, indiferente al arrepentimiento de quienes lo ofenden, les niega eternamente hasta el más leve consuelo. Dios, que está en todas partes y todo lo ve, también debe ver los tormentos de los condenados. Si él permanece insensible a sus lamentos por toda la eternidad, entonces es eternamente despiadado. Y si es despiadado, no es infinitamente bueno. 12. A estos argumentos responden que el pecador que se arrepiente antes de morir experimenta la misericordia de Dios, y que hasta el más culpable puede recibir esa gracia. Eso no se pone en duda, y es comprensible que Dios solo perdone al arrepentido y se mantenga inflexible para con los obstinados. No obstante, si Él es todo misericordioso para con el alma que se arrepiente antes de abandonar el cuerpo, ¿por qué deja de serlo para con la que se arrepiente después de la muerte? Porque el arrepentimiento solo es eficaz durante la vida, que es apenas un breve instante, y no en la eternidad, que no tiene fin. Si la bondad y la misericordia de Dios están circunscriptas a un lapso determinado, entonces no son infinitas, y Dios no es infinitamente bueno. 13. Dios es soberanamente justo. La justicia soberana no es la más inexorable, ni tampoco la que deja impunes todas las faltas. Lleva una rigurosa cuenta del bien y del mal, y recompensa a unos y castiga a otros con equidad y proporcionalmente, sin engañarse jamás. Si por una falta pasajera, que resulta siempre de la naturaleza imperfecta del hombre, y a menudo del medio en que vive, el alma puede ser castigada para toda la eternidad, sin esperanza de clemencia o perdón, entonces no hay proporción entre la falta y el castigo y, por consiguiente, no hay justicia. Si el culpable vuelve a Dios, se arrepiente y solicita reparar el mal que ha hecho, eso implica un regreso al bien y a los buenos sentimientos. Pero si el castigo es irrevocable, ese regreso al bien no sirve de nada. Como el bien no es tomado en cuenta, no hay justicia. Entre los hombres, al condenado que se enmienda se le conmuta la pena, y a veces incluso se lo perdona. ¿Cómo puede haber, pues, más equidad en la justicia humana que en la divina? Si la condena es irrevocable, el arrepentimiento es inútil. Dado que el culpable no tiene nada que esperar de su regreso al bien, persiste en el mal. De ese modo, Dios no solo lo condena a sufrir a perpetuidad, sino también a permanecer en el mal por toda la eternidad. En eso no hay justicia ni bondad. 14. Puesto que es infinito en todo, Dios debe conocer todo, tanto el pasado como el porvenir? Debes saber, en el momento en que crea un alma, si ésta fracasará de forma tan grave como para que reciba una condena eterna. Si no lo sabe, su sabiduría no es infinita y, en ese caso, no es Dios. Si lo sabe, crea voluntariamente un ser condenado desde su formación a recibir torturas sin fin y, en ese caso, no es bueno. Si Dios, alcanzado por el arrepentimiento de un condenado, puede desplegar su misericordia sobre él y sacarlo del infierno, entonces ya no hay penas eternas, y el juicio emitido por los hombres queda revocado. 15. Por todo lo dicho, la doctrina de las penas eternas absolutas conduce forzosamente a la negación o a la disminución de algunos de los atributos de Dios. Por consiguiente, esa doctrina es inconciliable con la perfección infinita. Estamos, pues, ante un dilema: si Dios es perfecto, no existen las penas eternas. Si ellas existen, Dios no es perfecto. 16. También se invoca a favor del dogma de la eternidad de las penas el siguiente argumento: la recompensa concedida a los buenos, puesto que es eterna, debe contraponerse al eterno castigo. Es justo que el castigo guarde relación con la recompensa. Refutación. ¿Para qué crea Dios el alma? ¿Lo hace para que sea feliz o desdichada? Es evidente que la felicidad de la criatura es el objetivo para el que fue creada. De otro modo, Dios no sería bueno. El alma alcanza la felicidad por su propio mérito. Una vez que ha conquistado ese mérito, no puede perder su fruto. En caso contrario, el alma degeneraría. La felicidad eterna es, pues, la consecuencia de su inmortalidad. Sin embargo, antes de llegar a la perfección, el alma debe superar luchas y emprender combates para librarse de sus malas pasiones. Como Dios no la ha creado perfecta, sino susceptible de llegar a serlo, con el fin de que tenga el mérito de sus obras, el alma puede fracasar. Sus caídas son la consecuencia de su debilidad natural. Si tuviera que ser castigada eternamente debido a una caída, podríamos preguntar por qué Dios no la creó más fuerte. El castigo que ella sufre es una advertencia acerca del mal que hizo, y el resultado de esa advertencia debe ser devolverla al camino del bien. Si la pena fuese irremisible, su deseo de mejorar sería superfluo. En ese caso, el objetivo providencial de la creación no podría alcanzarse, porque habría seres predestinados a la felicidad y otros a la desdicha. Si un alma culpable se arrepiente, puede llegar a ser buena. Si puede llegar a ser buena, puede aspirar a la felicidad. ¿Sería Dios justo si le negara los medios para conseguirlo? Dado que el bien es el objetivo final de la creación, la felicidad, que es el premio al bien, debe ser eterna. El castigo, que constituye un medio para llegar al bien, debe ser temporario. Incluso entre los hombres, la más elemental noción de justicia establece que no se puede castigar a perpetuidad a quien muestra el deseo y la voluntad de hacer el bien. 17. Un último argumento a favor de las penas eternas es este: el miedo al castigo eterno es un freno. Si ese castigo fuera suprimido, el hombre ya no le temería a nada y se entregaría a todos los excesos. Refutación. Ese razonamiento sería correcto si el hecho de que las penas no fueran eternas implicara la supresión de todas las sanciones penales. El estado feliz o desdichado en la vida futura es una consecuencia rigurosa de la justicia de Dios, porque si las condiciones para el hombre bueno y para el perverso fueran idénticas, constituirían la negación de esa justicia. Con todo, aunque el castigo no es eterno, no por eso deja de ser menos penoso. Se le teme más cuanto más se cree en él, y se cree más en él cuanto más racional es. Un castigo en el que no se cree deja de ser un freno, y la eternidad de las penas pertenece a esa clase. La creencia en las penas eternas, como ya lo hemos dicho, tuvo su utilidad y su razón de ser en una determinada época. Hoy no solo ha dejado de impresionar los ánimos, sino que además genera incrédulos. Antes de proclamarla como necesaria, sería preciso demostrar su realidad. Habría que observar, sobre todo, su eficacia en relación con aquellos que la preconizan y se esfuerzan por demostrarla. Lamentablemente, entre ellos hay muchos que ponen en evidencia, mediante sus actos, que las penas eternas no los asustan. Ahora bien, si ese dogma es impotente para reprimir el mal en quienes dicen creer en él, ¿qué dominio podrá ejercer sobre los incrédulos? Imposibilidad material de las penas eternas. 18. Hasta aquí solo hemos combatido el dogma de la eternidad de las penas mediante el razonamiento. Ahora, para demostrar su imposibilidad, vamos a probar que se halla en contradicción con los hechos positivos que hemos observado. Según ese dogma, el destino del alma después de la muerte está fijado de forma irrevocable, de modo que el progreso le está vedado definitivamente. Ahora bien, ¿el alma progresa o no? Esa es la cuestión. Si progresa, la eternidad de las penas es imposible. Se puede dudar de ese progreso, cuando se ve la enorme variedad de aptitudes morales e intelectuales que existe en la Tierra, desde el salvaje hasta el hombre civilizado, y cuando se ve la diferencia que presenta un mismo pueblo en el transcurso de un siglo a otro. Si admitiéramos que ya no son las mismas almas, habría entonces que admitir que Dios crea almas en todos los grados de adelanto, según las épocas y los lugares, y que favorece a unas, mientras que destina a otras a una inferioridad perpetua. Pero eso sería incompatible con la justicia, que debe ser pareja para todas las criaturas. 19. Es indudable que el alma trazada moral e intelectualmente, como lo es la de los pueblos bárbaros, no puede disponer de los mismos elementos para ser feliz, de las mismas aptitudes para gozar del esplendor de lo infinito, que aquella otra alma cuyas facultades están ampliamente desarrolladas. Por lo tanto, si esas almas no progresan, en las condiciones más favorables solo podrán gozar eternamente de una felicidad, por decirlo así, negativa. De modo que, para estar de acuerdo con la rigurosa justicia, llegamos forzosamente a la conclusión de que las almas más adelantadas son las mismas que estaban atrasadas, y que han progresado. En este punto nos enfrentamos con la importante cuestión de la pluralidad de las existencias, el único medio racional para resolver esta dificultad. Con todo, vamos a dejarla de lado, a fin de considerar el alma desde el punto de vista de una única existencia. 20. Imaginemos un joven de 20 años, como tantos que existen actualmente, ignorante, de instintos viciosos, que niega la existencia de su alma y la de Dios, entregado al descontrol y a cometer toda clase de perversidades. Posteriormente, en un medio favorable, ese joven trabaja, se instruye, se corrige gradualmente hasta convertirse en un creyente piadoso. ¿No es ese un ejemplo palpable del progreso del alma durante la vida, ejemplo que se reitera todos los días? Ese hombre muere a edad avanzada como un santo, y por cierto su salvación está asegurada. Con todo, ¿cuál habría sido su destino si un accidente lo hubiera llevado a la muerte 40 o 50 años antes? En esa época reunía todas las condiciones necesarias para que fuera condenado. De modo que, una vez condenado, toda forma de progreso le estaría vedada. Nos encontramos, pues, ante un hombre que solo se salvó porque vivió más tiempo, y que, según la doctrina de las penas eternas, se habría perdido para siempre si hubiera vivido menos, tal vez como consecuencia de un accidente fortuito. Dado que su alma pudo progresar en un momento determinado, ¿por qué razón no habría podido progresar también después de la muerte, en caso de que una causa ajena a su voluntad le hubiera impedido hacerlo en vida? ¿Por qué Dios le habría negado los medios? El arrepentimiento, aunque tardío, no habría dejado de llegar. En cambio, si desde el instante mismo de su muerte se le hubiese impuesto una condena irremisible, su arrepentimiento habría sido infructuoso por toda la eternidad, y su aptitud para progresar habría quedado anulada para siempre. 21. El dogma de la eternidad absoluta de las penas es, por lo tanto, incompatible con el progreso de las almas, al cual opone una barrera infranqueable. Ambos principios se anulan recíprocamente, pues la existencia de uno implica forzosamente el aniquilamiento del otro. ¿Cuál de los dos es real? La ley del progreso existe realmente. No se trata de una teoría, sino de un hecho confirmado por la experiencia. Es una ley de la naturaleza, ley divina, imprescriptible. Así pues, si esta existe y no puede conciliarse con la otra, entonces la otra no existe. Si el dogma de la eternidad de las penas fuese verdadero, San Agustín, San Pablo y tantos otros jamás habrían visto el cielo en caso de que hubieran muerto antes de realizar el progreso que los condujo a la conversión. A este último argumento responderán que la conversión de esos santos personajes no fue el resultado del progreso del alma, sino de la gracia que se les concedió y por la que fueron tocados. Con todo, eso es un juego de palabras. Si esos santos practicaron el mal, y más tarde el bien, significa que mejoraron. Por consiguiente, progresaron. Porque Dios les habría concedido como favor especial la gracia de que se corrigieran. ¿Por qué a ellos sí y a otros no? Siempre se nos responde con la doctrina de los privilegios, incompatible con la justicia de Dios y con el amor, que dispensa por igual a todas las criaturas. Según la doctrina espírita, de acuerdo con las palabras mismas del Evangelio, con la lógica y con la justicia más rigurosa, el hombre es hijo de sus obras, tanto en esta vida como después de la muerte. No le debe nada la gracia. Dios lo recompensa por los esfuerzos que realiza, y lo castiga por su negligencia durante todo el tiempo que se obstina en ella. La doctrina de las penas eternas tuvo su época. 22. La creencia en la eternidad de las penas materiales prevaleció como una creencia saludable hasta que los hombres estuvieron en condiciones de comprender el poder moral. Es lo mismo que ocurre con el niño, que durante un cierto tiempo es contenido por la amenaza de seres quiméricos, que sirven para atemorizarlo. Con todo, llega un momento en que la propia razón del niño rechaza esos cuentos con los que lo acunaron, y entonces se vuelve absurdo pretender dominarlo de ese modo. Si quienes lo educan persistieran en afirmarle que esas fábulas son verdades, que debe tomar al pie de la letra, por cierto perderán su confianza. Eso es lo que sucede actualmente con la humanidad, ha salido de la infancia y, por decirlo así, dejó los pañales. El hombre ya no es ese instrumento pasivo que se doblegaba ante la fuerza material, ni aquel crédulo que aceptaba todo con los ojos cerrados. 23. La creencia es un acto del entendimiento y, por eso mismo, no puede ser impuesta. Si durante un determinado período de la humanidad, el dogma de las penas eternas pudo ser inofensivo e incluso saludable, en este momento se ha vuelto peligroso. En efecto, a partir del momento en que lo imponéis como una verdad absoluta, pese a que la razón misma lo rechaza, pueden ocurrir dos cosas, o bien el hombre que quiere creer busca una creencia más racional, en cuyo caso se aparta de vosotros, o ya no cree en nada. Quien estudie el asunto con calma, verá que en el presente el dogma de la eternidad de las penas ha producido más ateos y materialistas que todos los filósofos juntos. Las ideas siguen un curso incesantemente progresivo, de manera que no es posible gobernar a los hombres desviándose de ese curso. Pretender contenerlo, hacer que retroceda o que simplemente se retrase, en tanto que él prosigue su marcha, es condenarse al fracaso. Seguir o abandonar ese movimiento es una cuestión de vida o muerte, tanto para las religiones como para los gobiernos. ¿Se trata de un bien o de un mal? No cabe duda de que es un mal para quienes viven en el pasado, pues ven cómo este se les escapa de las manos. En cambio, para quienes viven en función del porvenir, se trata de la ley del progreso, que es una ley de Dios. Y contra una ley divina cualquier resistencia es inútil. Luchar contra la voluntad de Dios significa la ruina. ¿Por qué, entonces, se pretende defender a la fuerza una creencia que ha caído en desuso y que, en definitiva, ocasiona más perjuicio que bien a la religión? Ah, es lamentable tener que decirlo, pero una cuestión material predomina en este caso sobre la cuestión religiosa. Esa creencia ha sido ampliamente explotada por la idea de que con dinero se abren las puertas del cielo y se cierran las del infierno. Las sumas de dinero recaudadas por estos medios han sido y aún hoy son incalculables, constituyen el impuesto que se paga por el miedo a la eternidad. Y como este impuesto es facultativo, la renta es proporcional a la creencia, de modo que si la creencia deja de existir, la renta será nula. El niño cede de buen grado su porción de torta a quien le promete ahuyentar al cuco, pero si ya no cree en el cuco, se queda con la torta. 24. La nueva revelación aporta ideas más sensatas acerca de la vida futura. Como demuestra que cada uno puede alcanzar la salvación a través de sus propias obras, es lógico que encuentre una firme oposición, la cual es aún más firme porque detiene el curso de una de las más redituables fuentes de ingresos. Así ha sucedido cada vez que un descubrimiento o una invención alteraron las costumbres. Quien vive en función de antiguos y costosos procedimientos nunca deja de encomiarlos, mientras desacredita los nuevos, que son más económicos. ¿Acaso creéis, por ejemplo, que la imprenta, a pesar de los beneficios que ha prestado a la humanidad, fue aclamada por la numerosa clase de los copistas? Por cierto que no, pues ellos la detestaron. Lo mismo sucedió con las máquinas, con los ferrocarriles y con cientos de otras cosas. Para los incrédulos, el dogma de la eternidad de las penas es una cuestión fútil, de la cual se burlan. Para los filósofos, posee trascendencia social, debido a los abusos a que da lugar. Por su parte, el hombre sinceramente religioso tiene interés en destruir esos abusos y sus causas, en bien de la dignidad de la religión. Ezequiel contra la eternidad de las penas y el pecado original. 25. A quienes pretenden encontrar en la Biblia la justificación de la eternidad de las penas, podemos oponerles los textos contrarios, que no admiten ninguna ambigüedad al respecto. Las siguientes palabras de Ezequiel son la más explícita negación, no solamente de las penas irremisibles, sino de la responsabilidad que la falta cometida por el padre del género humano hizo recaer sobre su descendencia. 1. El Señor nuevamente me habló, y dijo. 2. ¿Por qué os servís de esta parábola, consagrada como proverbio en Israel, los padres? Decís, comieron uvas verdes, y los dientes de los hijos sufren la dentera. 3. Por mi vida, dijo Dios el Señor, que esa parábola no pasará más entre vosotros como proverbio en Israel. 4. Pues todas las almas son mías. El alma del hijo es mía tanto como la del padre. El alma que tenga pecado morirá ella misma. 5. Si un hombre es justo, si procede según la equidad y la justicia. 7. Si no daña ni oprime a nadie. Si entrega a su deudor la prenda que éste le había dado. Si no toma nada del bien de otro por violencia. Si da de su pan a quien tiene hambre. Si viste a los que están desnudos. 8. Si no presta con usura ni recibe más de lo que ha dado. Si desvía su mano de la iniquidad y si dicta un juicio equitativo entre dos hombres que discuten. 9. Si camina según mis preceptos y observa mis órdenes para actuar conforme a la verdad, ese hombre es justo y vivirá muy ciertamente, dijo Dios el Señor. 10. Si ese hombre tiene un hijo que es ladrón y derrama sangre, o que comete alguna de estas faltas. 13. Ese hijo morirá muy ciertamente, pues ha cometido todas esas acciones detestables, y su sangre recaerá sobre él. 14. Si ese hombre tiene un hijo que, viendo todos los crímenes cometidos por su padre, se aterroriza y evita imitarlo. 17. Ese hijo no morirá por causa de la iniquidad de su padre, sino que vivirá muy ciertamente. 18. Su padre, que oprimió a los otros con calumnias y que cometió acciones criminales en medio de su pueblo, murió por causa de su propia iniquidad. 19. Si vosotros decís, ¿por qué el hijo no lleva la iniquidad del padre? Es porque el hijo ha obrado según la equidad y la justicia. Ha guardado todos mis preceptos y los ha practicado. Por eso vivirá muy ciertamente. 20. El alma que ha pecado morirá ella misma. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, y el padre no cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él mismo, y la impiedad del impío recaerá sobre él mismo. 21. Si el impío hace penitencia de todos los pecados que ha cometido, si observa todos mis preceptos, y si procede según la equidad y la justicia, él vivirá ciertamente y no morirá. 22. Yo no me acordaré más de todas las iniquidades que haya cometido. Él vivirá en las obras de la justicia que haya practicado. 23. ¿Acaso deseo la muerte del impío? Dice Dios el Señor. ¿No deseo más bien que se convierta, y que se aparte del camino del mal y que viva? Ezequiel 18, 1 a 5, 7 a 10, 13 y 14, 17 a 23. Decidles estas palabras, por mi vida, dice Dios el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta, que deje su mala vida y viva. Ezequiel 33, 11.